rasgando mi camisa, mostrar el corazón. Y si quisiera algún día olvidarte y proponerme no volver a mirarte, sería un estúpido suicida. Te llevaré clavada dentro del corazón toda la vida hasta que cristal, con tu forma de amar, tu siempre sencillez sin voces al hablar, es que te llevaré.